Revolución Cultural. Un rescate es, según la RAE, la acción y efecto de rescatar. Bien, buscamos rescatar. Dice lo siguiente: recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido y, por extensión, cualquier cosa que pasó a mano ajena. Bien, parece que para los de allí arriba el enemigo es el ciudadano y eso que les hemos nos han robado son nuestros derechos, que ahora nos quitan por la fuerza y sin preguntar. Os preguntaréis si ante este secuestro a mí quién me rescata. Pues la fuerza y la unión de todos los ciudadanos contra este atropello. No nos queda otra. Buenas tardes, os habla María Tahosa y junto a mí Fran Arche. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, María. Pues intervenidos o no, Agora Pulp vuelve a abrir sus puertas una tarde más sin miedo a poner el dedo en los temas más peliagudos. Arrancamos nuestro programa de hoy charlando sobre creatividad e infancia con Margarita Íñiguez. Marga Íñiguez, antigua encargada del Departamento de Contenidos Infantiles de Televisión Española, cuando aún existía. Con ella analizaremos qué contenidos consumen los niños, cómo lo hacen y cómo determina eso la sociedad y la educación. La música en directo vuelve además a Agora Pulp. Esta tarde escucharemos aquí los acordes y los ritmos reivindicativos del grupo mostoleño La Llave de Allen. Nos ofrecerán algunas de sus canciones en directo, pero también nos hablarán sobre lo que acaban de estar comentando nuestros compañeros de Barrio Canino, el plan de defensa de La Casica, que ya sabéis que el Ayuntamiento de Móstoles quiere derribar. Y a continuación tendremos una nueva entrega en la sección El Noveno Tentáculo, donde contaremos con el periodista argentino Ernesto de Kaiser, que viene a presentar su último libro, Indecentes. En la conversación que mantendremos con él tendremos tiempo de diseccionar esta estafa y señalar a sus responsables. Y ya en tiempo de tertulia hablamos de Cuarto Poder. Este domingo se celebra en La Latina el encuentro Cómete el Periodismo, en el que se hará un repaso de la actual situación de la profesión y se ofrecerán alternativas. Contaremos con parte de la organización y con tres de los periodistas que participan en la iniciativa, Javier Gallego, Juan Luis Sánchez y Fernando Olmeda, para hablar sobre el tema. Y como cada viernes, no podrían faltar nuestras habituales secciones. Marcos Álvarez vuelve hoy a sus listas abiertas, en las que nos propondrá la mejor música Creative Commons. Y al filo de las 8 os ofreceremos la receta de la semana. Tenemos una hora y 55 minutos para abordar todo esto. ¡Comenzamos! Interior no bruto de un país es el talento de la ciudadanía. Podría ser el lema de una pancarta como tantas que han surgido a raíz del movimiento 15M. Sin embargo, esta frase tiene más de 35 años y su autora es una de las personas más comprometidas con la inteligencia creativa y la fuerza de esta, capaz de cambiar el mundo a golpes de talento e imaginación. Marga Íñiguez se dedica desde 1965 a la investigación de procesos creadores y, entre otras cosas, trabajó durante 13 años como asesora pedagógica del Departamento de Programas Infantiles y Juveniles de Televisión Española. Es decir, nuestra primera invitada de la tarde es una de las culpables de que aún hoy recordemos que en este país hubo un tiempo en el que los niños no eran tratados como idiotas, en el que los muñecos eran los primeros en apuntarse a la revolución. Marga Íñiguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, más de una década haciendo crecer programas como Barrio Sésamo o La Bola de Cristal. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Pues fueron maravillosos. Primero por todo el equipo que éramos, la gente como trabajábamos, que trabajábamos muchísimo, pero también nos lo pasábamos muy bien. Yo recuerdo tanto en pista libre como en la bola de cristal que era muy divertido trabajar. Estábamos horas, no, a veces no teníamos horario, nos quedábamos hasta las tantas de la noche, éramos muy noctámbulos la mayoría. Si te parece, nos vamos a parar un poco en ese programa, en La Bola de Cristal, porque es uno de esos que, revisitados, constatan el atraso cultural vivido en este país durante los últimos años. ¿Por qué era posible un programa así en los 80 y no ahora? Era el momento que estaba todo bullía, la gente no estaba... Bueno, ahora con el 15M todo está otra vez resucitando, pero hasta este momento estaba todo muy dormido, muy amormado. Y ese era un momento que estábamos mucha gente con ganas de que cambiaran las cosas. Y además podíamos hacerlo. Y lo podíamos hacer además con investigación, porque el propio departamento pedíamos investigaciones a universidades, a gente, para saber si lo que estábamos haciendo realmente tenía, que el mensaje llegaba de lo que queríamos a niños o a jóvenes. Había mucha parte, mucha teoría por detrás. No era solo qué creativos éramos y qué imaginativos, eso tenía mucho contenido atrás. Y bueno, y quiero decir una cosa, ya que está la filosofía, que parece que es un valor para el mercado en desuso, en el programa de La Bola estábamos tres filósofos, Santi Alba, Carlos Martínez Liria y yo. Está claro que era un momento en el que bullía cierto interés por contar las cosas, la gente estaba interesada por la política, interesada por vivir y por imaginar. Eso nos explica por qué surge La Bola de Cristal, pero ¿por qué hoy no sería posible? Pues, hacerla igual no la haríamos. Yo esto lo he hablado muchas veces con la creadora, con Lolo Rico, y vemos que esto, en este momento, primero no se aceptaría, porque es que hay como mucha más censura de la que aparentemente creemos que hay. Y está todo esa crítica, ese poner de espejo lo que estaba sucediendo, no sé si en este momento se podría hacer, yo creo que no. Pues si os parece, escuchamos un extracto de ese programa de La Bola de Cristal y continuamos en Ágora Pulp. Vacios y turbinas, produzco crisis y ruinas, y la razón nadie la adivina. Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal, es natural. ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! Y esto era un programa casi infantil. A mí me emociona siempre que lo oigo, y es que creo que éramos muy, aparte de estar en ese momento, viviendo el momento exacto, vivíamos muy anticipados, porque esto valdría igual ahora. Recuerdo también un es que estaba el ADA Video, se había comprado un cortador de césped, y le dicen, pero si tú no tienes ni césped ni casa de campo, y dice, no importa, pero lo anuncian por televisión, y era una sección que llamábamos caja de ahogos y tensiones. Se une a la mesa de Ágora Pulp un viernes más, sabe que es su casa también, Paco Canino, buenas tardes. Muy buenas tardes, nada, estamos comentando esto, a mí me retrotrae a mi infancia. Yo tengo que decir que, por un lado, en aquel momento no me enteraba de nada, curiosamente, 25 años después, aquí estoy, metido en el 15M y sosteniendo alguna de las ideas que ya se anunciaban en aquel momento y que, como tú bien has dicho, se nota que es algo muy elaborado. Es decir, es el trabajo de gente responsable, profesional, de filósofos que han ido ejerciendo una labor muy necesaria, no solo para la infancia, porque eso puede ser un aspecto, sino es algo que nos afecta a todos. El uso de la creatividad es algo que se puede imbrincar en todos los periodos de la vida, y por mi parte, darte las gracias por los buenísimos ratos que he pasado. Gracias, bueno, a mí, ¿no?, a todo el equipo y a los guionistas. Era un programa que tenía unos grandes objetivos. Es decir, que nunca se saltaban ahí, que era la apertura mental, el compromiso social, el ir, estar, tocar distintas estéticas, no solo una estética, y abrir realmente al conocimiento y al ser los sábados por la mañana y se consideraba también que iba para una audiencia amplia, aunque fuera en horario infantil. Empezaban los muñecos, que claro, los contenidos, desde luego la mitad de los niños pequeños no se enteraban, se quedaban con que el Hada Vídeo, cuando imaginaba en su gorro se veían las cosas, en Que te fundo, en Foco, en La Bruja Vería, pero luego iba todo esto creciendo porque por la mañana se iba incorporando más gente, o sea, era un programa que iba creciendo. Y además pensábamos que si había cosas que no se enteraban, pues tampoco pasaba nada, que se lo imaginaran. Por eso hacíamos también spot, tin, tin, tin. Si no adivinas qué es esto, tienes que dejar de ver la televisión. No sé si os acordáis. Sí, aquel. Sí, sí. Bueno, Marga, te teníamos que preguntar obligatoriamente por todo esto, porque es muy marca pues toda la generación de toda una generación de este país, pero tú te dedicas a la investigación de procesos creadores desde 1965, como decíamos en la introducción. Bueno, ¿qué entendemos exactamente por creatividad? Para mí, creatividad es esa capacidad que tenemos todas las personas y los pueblos de transformar, de tener una visión singular, de ser capaces de dar soluciones nuevas a problemas viejos, imaginar nuevos mundos y hacerlos posibles, todo con una visión singular. Bueno, esto es muy poco lo que digo, porque definir creatividad es muy difícil, es un hecho global en que incide todo, incide quién eres, tu historia personal, quién tienes al lado, la geología, lo que comes, todo ocurre, es un hecho sistémico en que todo eso ocurre a la hora de crear. Entonces, para entendernos, uno crear hay como niveles de expresión, de arte, de resolución. El tema es muy amplio y para mí es el verdadero poder, un verdadero poder que hay que desarrollar. Lo que pasa es que la creatividad no interesa. Dices, para nada. También la creatividad es un derecho y una urgencia. Urgencia. ¿Y crees que poco a poco nos han quitado también el derecho de la creatividad? ¿Nos han quitado pues también? Pues sí, otros? Nos lo van quitando y porque nos vamos masificando de alguna manera, pero yo de todas formas creo enormemente en el ser humano. Mi experiencia desde el 65, todo el día trabajando con gente de distintos países, de distintas culturas y de distinto nivel social y cultural, no tengo la experiencia todavía de una persona que no sea creativa. Tengo la experiencia de personas con miedo, de personas bloqueadas, pero no de que no sean creativas. Y eso me parece que una de las cosas más graves es que ese potencial tan enorme que es, que yo, eso que has dicho de que es el Producto Interior No Bruto, para mí es importantísimo, porque si a nivel personal uno entiende que tu verdadero capital es tu talento, las cosas serían de otra manera. Y claro, a nivel social es así, es decir, yo con lo del 15M, cuando me dicen, bueno, y tú, es que no estoy mucho en España, pero cuando he estado y que voy siempre a todo, ¿qué es lo que ves? Digo, pues un potencial impresionante, un demostrar que la gente es creativa, que sabe resolver y que se saben hacer las cosas, lo que es que hay que creer en la gente. Muchas veces se intenta también anular tal vez esa creatividad, ¿no? Desde pues los sectores educativos a veces, incluso desde la familia, se intenta dirigir a los más pequeños hacia más bien el mundo laboral en lugar del mundo de la creatividad, ¿no? Y más en esta sociedad en la que, bueno, pues cada vez estamos más pendientes de... Porque del capital. Es que la creatividad, se habla mucho hoy que bien la creatividad, pero en el fondo molesta. Molesta que alguien vaya más allá de donde tú estás o que se tenga una visión diferente y una visión singular. O, yendo a otro tema, ¿qué es lo que pasa si la gente se inventa otra manera de vivir, se inventa otra historia, pasa de los bancos y pasa de un montón de cosas? Es decir, eso es muy peligroso. O sea, la creatividad, que para mí es un derecho y una urgencia, pero esta frase lo estoy diciendo desde el año 65. Es decir, es un derecho que tenemos todas las personas a tener nuestro propio hacer, sentir y pensar singular y propio. Y esto está más allá. Yo estoy siempre con gente que está en la Constitución y demás, diciendo, tenéis que dar un salto más, porque la libre expresión está primero la expresión por ver si es tuya o te la han pensado, o te la han vendido camufladamente. Y la creatividad va a mucho más allá, porque no solo es expresión, es resolución, es invención, es anticipación, es un verdadero poder. Y claro, es ese derecho que tenemos todos. Y es urgente, no solo lo digo siempre, y más ahora con la que está cayendo, que demos soluciones nuevas a tanto problema y que de alguna manera seamos capaces de, ya que estamos en la globalización, que globalicemos la riqueza y no la pobreza, que globalicemos el discernimiento, la claridad y la lucidez y no la tontería y el estar absolutamente obnubilados. Es decir, si es que es impresionante. Es decir, dentro de todos los humanos, si ya voy a algo más metafórico, unos escriben poesías, pero casi todos somos poetas. Y dentro de todos está ese camino de transformación continua. Y lo que pasa es que no nos lo creemos porque nos han dicho tantas cosas no. Y claro, el tema es la educastración. Que el día que haya una educación, pero para mí el tema es la educastración, que es lo que impera. Es decir, tú tienes que dejar de ser tú y todo tu potencial para ser, dejarte domesticar para ser lo que quieren que sean otros que tú seas. Y mientras sigamos en procesos de educastración y no de algo mucho más abierto, de educación y de todo esto, pues vamos a estar ahí. ¡Viva los domesticados! Menos sí. Mal que está el 15M. Vamos a ver, a mí todo lo que estás comentando me lleva a aquella frase de Saramago que decía: en el mundo hay dos grandes superpotencias, una es Estados Unidos, la otra eres tú. Y bueno, tenemos que empezar a darnos cuenta de ello, y para poder desarrollarlo el único modo es a través de la creatividad. Y un poco necesitamos de gente como tú que nos ayude a desarrollarla, porque como bien dices, la creatividad es una capacidad inherente a cada ser humano, tanto de forma individual como grupo, pero estamos algo cerrados, algo educastrados, como un precioso término, y necesitamos un poco vuestra ayuda para desempolvarla y volver a ponerla en movimiento. Pues si os parece, chicos, antes de continuar, vamos a conectar porque tenemos una noticia de última hora. Tiene el pasado más presente. La escuchamos y la comentamos. Señoras y señores, la noticia que ocupa hoy la cabecera de todos los informativos es el nombramiento del nuevo gabinete ministerial en la red, esto es, en la República Electrovoltaica de Tetrodia. Después de la aplastante victoria de la ultrafundiente y neogalvánica avería en las últimas elecciones presidenciales, hoy, esta, como presidente de la República Tetrodiense, ha dado a conocer los nombres de los nuevos ministros que gobernarán el país en los próximos 1.500 años. Aquí les vemos delante del Palacio Presidencial, momentos antes de jurar sus cargos. Estos son sus nombres: Narciso Radar, ministro de Misiles y Humanismo; Amperia Tartana, ministro de Inmundicias, Desperdicios y Educación en General; Isabel Amper, ministro de Misterios y Finanzas; Imbatios Barrio Baudios, ministro de Expiaciones y Vergüenza Ajena. Reóstatos, reóforos y filamentos, fundiré en las calles y en el parlamento. El pueblo emitirá un unánime lamento. Estableceré la democracia de la desgracia. Todos acabarán en la farmacia. Por gimnoto y por atisbo, triunfará el ecumenismo. Todos sufrirán lo mismo. ¡Viva el reumatismo general! ¡Viva la igualdad universal! ¿Qué te parece esto? Bueno, cada vez que vuelvo a oír algo de la bola me río muchísimo, y además veo que actualizado de verdad estaba todo, o sea que es que actualizado está ahora todo. Sabíais que iba a ser muy universal, ¿no? Que iba a poder llevarse a, bueno, escucharse en generaciones y generaciones, y que aún iba a estar de actualidad. Sí. Bueno, Marga, tú actualmente impartes también cursos de procesos creadores. ¿Qué podemos encontrar en estos talleres? Sí, más bien doy talleres para que la gente encuentre su propia manera de hacer y que sea creativa. Y es muy gratificante porque cuando ves que realmente toda la gente es creativa y empiezan a abrirse caminos que antes no sospechaban, porque como ha tenido uno que ir siempre por la misma línea, cuando igual desconoce partes interesantísimas de uno. Y es lo que hago con gente muy diversa y de distintos tipos. A mí los que más me gustan de siempre es los que luego generan empleo, que la gente tiene que resolverse su vida. y lo que le ayuda a la gente a resolver, a encontrarse lo que les hace también más felices, porque hay un tema que abunda muchísimo, que es el sufrimiento en todos los ámbitos. Es que esto habrá que tocar de alguna manera, y, uh-huh, y la pobreza a todos los niveles. Es decir, que son dos temas para mí. Nos decías antes que habías trabajado en no solo en Europa, sino en muchos países de Sudamérica. Sí. Quería preguntarte qué te parece o qué lugar ocupa España a nivel de creatividad. ¿Cómo estamos ahora mismo comparado con otros países? Porque parece que está muy apagado, pero que tú has estado en muchos sitios, ¿cómo la consideras? Bueno, pues yo comparado con otros países es menos, pero la gente, vuelvo a decir, toda la gente es muy muy creativa. Lo que pasa es que no encuentran la vía de cómo llevarlo a cabo. O sea, y aquí es muy distinto, porque a algunos niveles de investigación tenemos españoles muy muy creativos. Y ahora lo que sí me parece creativo es este movimiento del 15M. Del cual pueden salir muchas cosas, mientras la gente no empiece a deprimirse, porque el tema a la hora de crear no solo es que tenga ideas, sino quién es la persona que crea. Y muchas veces la gente se autoboicotea, se pone los límites muy bajos, tiene la autoestima, esa palabra no me gusta, pero un concepto muy rebajado de uno mismo y de lo que es capaz, y todo eso, pues toda esa parte afectiva es lo que hace que a veces no se sea tan creativo. Entonces, que la gente es muy creativa. Uh-huh. ¿Y te parece que el 15M, por último, sí está, digamos, en la línea de reconquistar la imaginación y la creatividad colectiva? ¿Va? Sí, yo creo que está por ahí, y además lo que más me gusta es que sea algo tan mezclado. O sea, tanta gente tan distinta, con ideas distintas, que se discuta, que todo es así de diferente. Y lo que iba a decir aquí, y lo digo de todo corazón y lo digo siempre, que si la gente es creativa, pues en este momento quizá la gente más creativa está siendo el ama de casa, que se las tiene que arreglar con 4 euros para dar de comer a no sé cuánta gente, y además, no sé cómo decir, o sea, resolver eso más resolver todos los problemas que trae la escasez a nivel de peleas familiares, a nivel de todo. Yo creo que en este momento no está quedando otra que ser creativo. Yo lo veo con las amas de casa y con la gente que vive escasísimo, cómo se las arreglan para vivir. Eso sí es un ejemplo, pero normalmente los medios no hablan del ama de casa que antes hacía comida para 4 con X dinero y ahora con la mitad hace para 8, porque uh-huh, se le unen los hijos, los nietos, los suegros, todo eso. Pues Marga Íñiguez, una de las madres de aquel proyecto llamado La Bola de Cristal, que hoy hemos vuelto a recordar y que, como siempre, de verdad, Paco, nos pone los pelos de punta, ¿eh? Como escarpias. Pero aún más interesante todo lo que nos estabas hablando acerca de la creatividad de tu labor y de hasta qué punto es necesario que la vayamos incorporando. Muchísimas gracias por tu labor. Gracias a vosotros, pero yo, si en algo creo, o sea, si yo no creyera en lo de la creatividad, me dedicaría a otra cosa. Si creyera que el mundo se cambia haciendo botijos de barro, yo haría botijos de barro. Pero es que yo creo en esto, creo en el potencial tan impresionante que tiene la gente a nivel individual y a nivel colectivo. Es decir, ¿qué sinergia se crea cuando hay un grupo de gente que quiere moverse y que hacer algo? Por eso da tanto miedo todas estas movilizaciones sociales, porque son la bomba. Y cuando digo la bomba, lo digo en el sentido, lo digo, es decir, puede cambiar todo. Es decir, porque el tema es que hay que tirar una primera piedra, esa metáfora tan manida en un lago. Tiras una primera piedra y empiezas a hacer ondas. Hay que moverse, y no queda otra que moverse muchísimo. Y yo ahí creo en la imaginación de la gente, no en empezar a dar directrices de qué es lo que hay que hacer, porque si crees, crees. Y si crees que el que tienes enfrente tiene talento y es un ser único, inédito e irrepetible, que eso es así, es decir, las cosas cambiarían. Por ahí es por donde. Y si uno se cree que es ser, que es la verdad, eres ser inédito, porque biológicamente no eres repetible, o sea, pero te podrán clonar, pero no te van a clonar nunca toda tu experiencia, todo lo que traes metabolizado en la sangre, todo lo que sabes, ese tema, irías de otra manera por la vida. Pues, pero no anulado, pero el tema es que se ningunea a nivel social a la gente, y lo que hay es que tomar ese poder personal responsable, y eso ya está, y con imaginación. Y yo no voy a decir las frases que ya han dicho tantos escritores, de la imaginación al poder y todo esto. Además, me habéis parecido todo muy imaginativo. Me dediqué un día que estaba yo aquí, porque estoy mucho en Sudamérica, y ponía, pienso, luego insisto, pienso, luego tal, y tengo toda una colección de fotos de letreros amarillos, de carteles amarillos, que todos eran pienso, luego tal. Es un espacio precioso. Pues Marga Íñiguez, ha sido un placer charlar contigo en este Agora Pulp. Gracias. Te esperamos a vosotros en una próxima ocasión aquí. Muchas gracias, que estéis bien. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Agora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. Y hoy, como ya comentábamos en la introducción, volvemos con la música en directo en este Agora Pulp. Poesía callejera y ternura a partes iguales, con un trasfondo de fusión flamenca o reggae y un inconfundible sonido pop, reminiscencias de grupos como M-Clan o La Cabra Mecánica. Nuestros invitados consiguen ese toque personal que todo músico pretende a través de unas letras muy cuidadas, que rozan en ocasiones la genialidad. Y hoy están con nosotros La Llave de Allen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se van incorporando poquito a poquito a la mesa. De momento está Ramón. Eso. ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantados de estar aquí. Mira, ya tenemos también a David, a mi izquierda. ¿Qué tal, David? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues y, encantados de que estéis pues, aquí. Pues sí, encantadísimos. Estuvimos el sábado en Móstoles, en la última jornada del Corto y Cambio. Hablaremos hoy de La Casica con vosotros, por supuesto, fecha importantísima este próximo sábado. Y pudimos ver en directo y enseguida pensamos, esto lo robamos para el Pulp en cuanto podamos. Y bueno, para empezar contándonos vuestra historia, ¿de dónde sale la llave de Allen? ¿De Allen o de Allen? Porque creo que hay controversia en este tema. De Allen, muy bien. Sale de un grupo en el que estuvimos que se llama Fulanos y la Mengana Band. Durante un montón de tiempo, casi una década, estuvimos con Fulanos y bueno, pues hicimos un parón y nos quedamos unos pocos que decidimos tirar por otro lado llamándonos La Llave de Allen. La Llave nos gustaba. De Allen fue ponerle un apellido porque ya tuvimos problemas con Fulanos y decidimos, bueno, pues vamos a ponerle algo para evitar conflictos. ¿Un proyecto que empieza cuándo? Porque ya disco ya tenéis. Sí, hemos grabado un disco con Fernando Polaino, productor y gran músico. Y grabamos mayo y junio del año pasado. El disco salió en diciembre, yo creo. Finales, 24, por ahí, 21. Y bueno, pues llevamos unos mesecillos con el disco por ahí dando vueltas. En el caso de los grupos, como vosotros, suele pasar que hay mucha fusión de diferentes estilos, porque a cada uno de vosotros os gusta un tipo de música diferente. No sé, ¿qué escuchan los miembros de La Llave de Allen? Un poco de todo. Hay gente que escucha flamenco, otra gente... Claro, mira, marina. Begoña y Ramón vienen del flamenco. Yo vengo de cantautor, del típico cantautor. Me gustan mucho los cantautores en castellano y en inglés. Mucho Dylan, mucho Beatles. Y luego, bueno, pues cada uno... El blues. Blues, funky... Es un grupo, es un jaleo. Y estáis de acuerdo en eso, en que podéis sonar a uno u otro grupo, pero que La Llave intenta ganarse su personalidad, su derecho a ser diferente a través de unas letras que yo considero contundentes, certeras. ¿Dais mucha importancia a la letra? Realmente es, en este caso yo que soy el que escribo la mayoría de las canciones, es mi, no soy un gran cantante, no soy un gran guitarrista, realmente lo que procuro es hacer letras que me sugieran algo. Después, ¿a qué suene cada...? Nunca me pongo a componer pensando en... Quiero hacer algo que suene a... Pero bueno, supongo las influencias están ahí y se dejan ver. Al final, cuando sale la canción, rápidamente la hacemos de todo, la llevamos... En cuanto pasan por... O sea, yo hago la canción con la guitarrilla y en cuanto pasa por el filtro de Ramón o de Ricky, que es el guitarrista, o de... ya cambia totalmente y ya salgo de todos y... Bueno, cobra vida. Tendremos un segundo pase con vosotros a eso de las 7 y 20 y hablaremos también de La Casica, que es donde os vimos el sábado pasado. Uh-huh. Antes de escucharos tocar, queremos preguntaros pues cómo vivió o cómo vive La Llave el 15M. Yo lo viví recién operado. Y lo viví desde casa. Y lo viví por internet, siguiéndolo minuto a minuto. y con asombro y con esperanza. Y no me podía creer todo lo que estaba pasando y lo que me estaba perdiendo. Pues ahora, si os parece, chicos, os vamos a escuchar en este primer pase de La Llave de Allen. Ir pensando qué vais a hacer primero. Pues si queréis podemos hacer una canción que es la canción que da título al disco, se llama Como ratones. Uh-huh. Es una canción que está escrita antes de que explotase todo, pero bueno, que como veréis parece que la podría haber escrito ayer. Pues vamos a escuchar esta canción, Como ratones, de La Llave de Allen. Se acabó, le dijeron al oído despedido. Se fue por la puerta de atrás. Uno más a roer, el mendrugo ya mordido. Ahora solo queda esperar. Se acabó, final del punto y seguido. Luego el ruido y la angustia de vuelta al hogar. Y despertar para ver el tiempo que te has dormido. Para volver de nuevo a empezar. Como ratones en la cola del paro, deseando que nos toque un bocado. Maldito queso gruyer que solo tiene agujeros. Dame ya un trocito que me muero. Acabo y por buscar un sentido los perdidos se reúnen y ultiman el plan. Son sordos el corazón y la razón del caído y ciego el ojo del huracán. Como ratones en la cola del paro, deseando que nos toque un bocado. Maldito queso gruyer que solo tiene agujeros. Dame ya un trocito que me muero. Dame ya un trocito que me muero. Y es que cuesta respirar debajo de las garras del gato. Y deja de temblar. Levanta la frente y aprieta los dientes. Y aún quedan fuerzas para luchar. Se acabó, por fin está decidido y el descuido se coló en una sede del INEM. El fuego es el dolor, la gasolina el olvido, la rabia piernas para correr. como ratones en la cola del paro, hartos ya de mendigar un bocado del maldito queso gruyer que solo tiene agujeros. Dame ya un trocito que me muero, como ratones en la cola del paro, deseando que nos toque un bocado. Maldito queso gruyer que solo tiene agujeros, dame ya un trocito que me muero, dame ya un trocito que me muero, dame ya, ya, ya, ya, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que se note que somos muchos aquí en el estudio de Ágora Sol. Y ya nos quedamos boquiabiertos el sábado escuchándoos en la casica, pues escucharos aquí de cerca, pues muchísimo más. Un lujo teneros aquí. Bueno, como decimos, habrá que esperar un segundo pase. Tenemos una petición para vosotros, que han venido hasta unos chicos antes de la casica aquí y nos han dicho que no saben sin tocar esta, luego os la digo. Pero antes, recordarnos conciertos, fechas próximas en las que se os puede ver, chicos. Bueno, ahora de momento estamos en paro musical. No hay una cola de línea musical, así. Qué bueno, no, ni para eso, los músicos. Pues, bueno, estamos en un momento, pues, sería entrar a profundizar mucho, pero la música está en un momento complicado como está el resto y bueno, hay veces que te da la sensación de que vas a los sitios a hacer favores a la gente, a las salas, a los... prácticamente te piden tocar siempre gratis y para tocar gratis... pues existen otros sitios, otros lugares, como el otro día en la casica, o como que tengan algún sentido, por lo que, pero es, nosotros es nuestro trabajo y está complicado, ya te digo, poder tocar en sitios de una manera decente. Entonces, pues tenemos poquitos conciertos ahora. Bueno, esperemos que alguien nos esté escuchando en agorasolradio.org o os esté viendo en el canal 33 y os diga, quiero que vengáis aquí a tocar a mi bar. Después estamos con vosotros, chicos. Gracias. Vale, gracias. Gracias. ¿Quién no se ha imaginado esta crisis representada en un teatro con unas cuantas marionetas en escena y unas enormes manos sin cara, sin nombre y apellidos que las mueven a su antojo sobre las tablas? Cuando Adam Smith hablaba de la mano invisible del mercado, no exageraba nada. Llevamos 4 años de estafa, de desempleo, de subidas de precios, de bajadas de sueldos y recortes de derecho. Pero ¿quién está realmente detrás de todo esto? Ernesto de Kaiser es un periodista argentino que se ha labrado su carrera entre su país de origen y Madrid. Estuvo presente en la fundación del diario económico Cinco Días, fue redactor jefe del periódico catalán La Vanguardia y entre sus logros periodísticos está el seguimiento del juicio al que fuera sometido el dictador chileno Augusto Pinochet. Firma varios libros en los que saca a la luz los entresijos del modus operandi económico actual y el último de ellos es Indecentes, que ya está en las librerías desde el pasado 22 de mayo, también aquí encima de la mesa de Ágora Pulp. Ernesto de Kaiser, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Ágora Pulp. Gracias a vosotros por tenerme aquí. Bueno, Indecentes, Ernesto, es tu último libro. ¿A quién apelas con ese título? Bueno, el título me parece una palabra suficientemente expresiva, ¿no?, de la situación actual. La idea es que esta es una crisis que se convierte en una estafa y la idea de que es una crónica de un atraco perfecto viene del hecho de que, como han criminalizado en particular a España, en el sentido de que explican en Alemania y en el Banco Central Europeo la crisis por una incapacidad nuestra de manejar las finanzas públicas, Yo digo que eso es una estafa porque las finanzas públicas españolas en el año 2007 eran una de las finanzas públicas mejor gestionadas de la eurozona. Nuestra deuda pública era una deuda pública que estaba muy por debajo de Alemania y de Francia, era el 36,2% del Producto Interior Bruto, y además había superávit fiscal en el año 2005, 2006 y 2007, precedido por un equilibrio de las finanzas públicas. Entonces, claro, cuando dices, si la premisa es que somos manirrotos y despilfarradores, ¿a qué obedece esa premisa? Y bueno, si tú tienes que desmontar el estado de bienestar, recortar conquistas y derechos, reducir el sueldo de los funcionarios públicos, que por cierto el Fondo Monetario Internacional vuelve a pedirlo hoy en su informe, evidentemente la premisa tiene que ser que el Estado es un Estado despilfarrador, que somos periféricos, como dicen los alemanes. Y entonces, claro, el problema es que esa premisa se puede contrastar, no es una palabra, no es un hecho consagrado. Y si vas a las cifras y analizas que después de 7 años de crecimiento ininterrumpido, la economía española, de un crecimiento del 3,5, 3,6 anuales acumulados, la deuda pública pasa del 59,3, que está prácticamente en el límite que permite Maastricht, el Tratado de Maastricht en el año 2000, cuando estaba José María Aznar, y pasa al 36,2. Y eso siendo buenos, porque desde el punto de vista de un economista, el dato más relevante no es tanto la deuda pública bruta que estamos manejando en los periódicos, sino el dato de la deuda pública neta, que es el resultado de lo que debemos y de lo que nos deben. Se supone que nos van a pagar, como se supone que nosotros pagamos. Por lo tanto, el dato incluso más relevante es que en el año 2007 la deuda neta, la deuda pública neta, está en el 26,5% del Producto Interior Bruto. Entonces, claro, dices, ¿y cómo es que falsean esto? ¿Cómo es que ni el gobierno de entonces, Zapatero, está en condiciones de defender que ahí no está la raíz de la crisis? Bueno, porque Zapatero en el mayo del 2010 aplica un programa que se le exige de Bruselas, que le exige el Banco Central Europeo, se le exige el Fondo Monetario Internacional, que por cierto es el mismo programa que hoy está exigiendo el Fondo Monetario Internacional a Rajoy, después de todo lo que ha hecho Rajoy y después de lo que hizo Zapatero, claro. Entonces dices, no defiende porque se ha hincado de rodillas, pues ha hecho lo que ha jurado de todo lo que decía y sostenía antes, y entonces no puede decir que la raíz de la crisis no es la deuda pública, pues si dice, no, la raíz de la crisis es la deuda privada de familias, empresas y bancos, dice, bueno, y entonces ¿por qué va a desmantelar usted el estado de bienestar? Y hablamos de políticos, de banqueros, de Bruselas, y hablamos de estafa. Una estafa da la impresión de que es algo organizado, algo maquinado por muchos con un fin. Bueno, ¿quiénes son los autores de esta crisis o de esta estafa? Hombre, vamos a ver, la crisis es intrínseca, uh-huh, es endógena en el sistema de producción capitalista. Hay crisis y crisis. Yo lo que trato de sostener en este libro, que está basado, digamos, en entrevistas a lo largo de 4 años y medio, está resumado, digamos, en el sentido de que es como un zumo de naranja donde he extraído lo más relevante, lo más novedoso que yo he considerado, porque se ha escrito toneladas de páginas, digamos, y por lo tanto hay escenas y diálogos que me parecen muy interesantes que el lector pueda apreciar. Digamos, aquí hay una crisis de carácter histórico, no es una crisis cíclica de la economía, en mi opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el capitalismo español y el capitalismo americano y el capitalismo europeo en general, para seguir manteniendo una tasa de crecimiento de sus beneficios, ha tenido en los últimos 20 años que acudir a lo que llamamos burbujas. Una burbuja es una, digamos, es un precio inflado de un activo, que puede ser unas acciones, que puede ser un suelo, que puede ser una vivienda, que no responde a la realidad de la economía. Es decir, los precios de las viviendas en España no subieron tanto porque los trabajadores ganaron mucho más salario, ni porque el cemento, que es una de las materias primas que se utiliza, o la arena, pues subió de precio. Esto subió más o menos lo que subió el IPC, los salarios, el precio del cemento, el precio de los ladrillos y todo eso. ¿Qué es lo que subió? Pues el precio del suelo. El precio del suelo es en España el 60-70% del precio de la vivienda. Esto no existe en ningún país civilizado, salvo en los países donde ha habido burbujas especulativas, donde el suelo es la base. ¿Por qué? Porque en España no es que falte suelo. Hay países, por ejemplo, Hong Kong, que tiene una legislación muy restrictiva en la materia, donde no hay oferta de suelo. Pero es que España tiene zonas enteras que no están pobladas del país, por lo tanto no es un problema de oferta. Por tanto, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido una orgía especulativa, los ayuntamientos han utilizado el suelo, en el año 1998 se saca una ley que declara todo urbanizable, y a partir de ahí lo que hay es, digamos, un mecanismo por el cual los ayuntamientos empiezan a recalificar y empiezan a ingresar dinero. El caso de Marbella es un caso muy paradigmático, lo vamos a ver en un juicio a nuestra tonadillera Isabel Pantajo en los próximos días. Va a ser muy representativo porque es un poco un símbolo de lo que ha ocurrido en España, símbolo grotesco. Que no aprendemos, ¿no? Porque también en Tarifa se pretendía hacer algo parecido. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que trato de demostrar es que en esa crisis cíclica de la producción, del sistema de producción capitalista, lo que hay es momentos, que como en el caso este de España, que son momentos de carácter histórico. La crisis es diferente de otras crisis que hemos tenido. Hemos tenido recesiones, momentos en que la actividad económica cayó mucho, donde el paro subió muchísimo, pero nada parecido a esto. Quiero decir, esta es una crisis que hubo en la Gran Depresión americana, uh-huh, en los años 30, hubo en Japón en los años 80 y lo hay ahora. Y es muy diferente de la crisis que sufren otros países de nuestro entorno. Italia, Francia, Alemania, son países que sufren una crisis cíclica, pero no han tenido la orgía especulativa del suelo, que ha llevado los valores a incrementarse más del 150%, mientras el IPC era un IPC normal. Y entonces esto, lo que, digamos, el aspecto conspirativo, si se quiere, de esta historia, es que el Banco de España, entre el 2000 y 2006, podía haber frenado esto. Se podía haber frenado porque existen en la legislación mecanismos para impedir que la expansión crediticia se expandiera como se expandió. Uh-huh. En el año 2006, el señor Caruana, el gobernador del Banco de España, se marcha, digo yo, como Sherlock Holmes con la lupa, y no termina de averiguarse de una burbuja. Uh-huh. El actual gobernador del Banco de España, Fernando Restoye, viene del Servicio de Estudios. Escribió dos trabajos importantes y por el solo hecho de insinuar, en el año 2003... por el solo hecho de insinuar de que los precios estaban creciendo demasiado, no hablaba de burbuja ni nada, uh-huh, Fernando Restoy firmaba con otros dos miembros del Banco de España, del Servicio de Estudios, por el solo hecho este, Rato llamó a Caruana, que era gobernador del Banco de España entonces, y ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que no responde el aumento del precio? ¿Qué quieren decir con esto? ¿Por qué? Porque en ese momento enfrente estaba el Partido Socialista y estaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que era, uh-huh, columnista económico, claro, afiliado al Partido Socialista, y decía que aquí había una burbuja. Entonces, que el Banco de España, ¿no es cierto?, controlado por Caruana, en el Servicio de Estudios, en el Boletín Económico, alguien insinuaba a decir que bueno, que en fin, que había un crecimiento, pero ni se atrevía. En ese momento le pidieron explicaciones. Y entonces el Banco de España dijo, no, esto es, en fin, no, nosotros no queremos decir que aquí hay una burbuja. Bueno, cuando se va en el año 2006 Caruana, llega a la conclusión de que no hay una burbuja. Y cuando llega Fernández Ordóñez, se olvida de todo lo que dijo en la oposición, de todo el análisis de que la política económica del Partido Popular llevaba una situación sin salida, estoy citando literalmente, sin salida. Esto lo dice 10 días antes de las elecciones, desde marzo del 2004. Entonces llega allí, se olvida de todo, los inspectores del Banco de España dicen, oiga, no, esto se sale de madre, existe un riesgo tremendo en el sistema, porque los bancos españoles están endeudados con los bancos extranjeros, y se corta la financiación por algún evento, uh-huh, X que no podemos prever, y que es un imponderable, todo este castillo de naipes se viene abajo. Uh-huh. Y esto es exactamente lo que ocurre. Los inspectores le mandan una carta a Solves en el año 2006, mayo del 2006, unos días antes de que se vaya a Caruana, y Solves la guarda en un cajón. Porque en realidad están todos compinchados. Y después van a estar compinchados. Yo demuestro en el libro que hay un economista, simplemente por honestidad, que es David Taguas, que llega a la oficina. Que tiene económica, una conversación con José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, bueno, no Zapatero, solo una conversación. Le fichan para ser el próximo director de la Oficina Económica del Presidente. Eso es 31 de octubre del 2006. Zapatero le invita a un viaje antes de que asumir David Taguas. Le invita a un viaje de visita a la fábrica de Ávila, de Nissan Ibérica, y entonces le preguntan en el viaje al helicóptero, le dice, oye, David, ¿cuánto me queda de ciclo expansivo? ¿Cuánto va a tirar la economía? Y dice, mira, dice, los informes que tenemos en el BBVA es que esto ya está desacelerando. Con inercia. Esto era 2006. Sí, octubre, 31 de octubre de 2006, es lo que se conversa en ese viaje en helicóptero. Y entonces le dice, tenemos que preparar un aterrizaje suave. Entonces, claro, David Aguas no previó la amplitud de la crisis, es muy difícil haber previsto, pero lo que veía claramente es que la economía estaba abocada a un pinchazo, porque burbujas de este tipo pueden durar, pero terminan pinchando. Y entonces dices, y bueno, ¿y qué pasó? Entonces el libro va narrando cómo, claro, si te colocas un año después, en el año 2007, ya estamos en la etapa preelectoral de las elecciones del 9 de marzo del 2008. Evidentemente a Zapatero no le importa un pimiento. Si la economía se desacelera o no se desacelera. Era una aceleración desacelerada, ¿no? Claro. Entonces viene la prohibición de la palabra, lo que yo llamo la neolengua, mejor dicho, no lo llamo yo, me tomo de prestado esa palabra tan genial que escribe George Orwell en su famoso libro 1984, que es un manual de... es un manual de economía política que hay que leerlo y recomiendo a todos los que me estáis escuchando, o sea que seguramente lo podréis bajar gratuitamente desde internet, y que es un manual de política moderna. ¿Por qué? Porque él ahí explica cómo los políticos van llamando a lo que es blanco, negro, y a lo que es negro, blanco. El rescate no es un rescate. ¿Cómo va a ser un rescate? No es un rescate, hombre. ¿Cómo va a ser un rescate? ¿A quién se le ocurre? Imaginaos si hubiera estado Zapatero en lugar de Rajoy y Rajoy hubiera estado en la oposición en el Parlamento. ¿Qué hubiera dicho sobre el rescate? Claro. Que miente a los españoles. Claro. ¿No? Como mínimo eso. Eso es un rescate en toda regla. Lo dice hoy en dos periódicos europeos el presidente del Bundesbank, el Banco Central Europeo. Es decir, el Banco Central Alemán. El rescate realmente es un rescate muy, muy relevante, porque el gobierno no quiere rescate. Cuando Rajoy dice el 28 de mayo pasado que no va a haber un rescate de la banca española, la gente que ve ahora la hemeroteca dice que uy, este hombre ha mentido. No, no, no. Es mucho peor que eso, porque en la mentira hay una estrategia, indudablemente, ¿no? Mucho peor, lo digo, a efectos dialécticos. No está bien que la gente mienta. Pero es lo que... la situación que voy a describir es peor. Porque él lo que dice es que él no quiere un rescate. No va a haber un rescate de la banca española. Está diciendo, no va a haber un rescate, yo no quiero el rescate. Pero dos días después llaman al señor De Guindos, ministro de Economía y Competitividad, a Berlín, le recibe el señor Schäuble, ministro de Finanzas alemán, y le dice, oye, la gestión que estáis haciendo de la crisis de Bankia es dramática, esto es una situación completamente que se nos puede escapar de las manos, no comprendéis la naturaleza de la crisis que hay aquí, esto no puede, es muy explosivo, estamos ante unas elecciones en Grecia, tenéis que pedir el rescate. Y entonces De Guindos vuelve a Madrid. Al día siguiente, el 31 de mayo, el señor Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, hace unas declaraciones como yo nunca he visto a un presidente del Banco Central Europeo, cuando dice que peor en Bankia no se podía haber hecho. Es un ataque muy directo a un gobierno que en realidad sigue sus instrucciones en todo lo que es la política fiscal. Es un gobierno amigo, es un gobierno que en realidad aplica el programa que se le ha impuesto. Pero sin embargo dice, no, la gestión de Bankia no. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en el tema de Bankia? Por una sencilla razón, la situación en este momento en Europa es de una gravedad probablemente que no alcanzamos a conocer, porque detrás de lo que está pasando hay otra cosa que nosotros no podemos ver, es muy difícil verlo, y las informaciones que publica el Banco Central Europeo nos dan alguna pista. Por ejemplo, cuando la banca española está pidiendo más fondos al Banco Central Europeo estos días de lo que estaba pidiendo, te da una pista, pero lo que está pasando detrás del edificio, cuando vas a las tuberías, lo que me estás viendo es que hay una masa de capitales que se desplaza de un lugar a otro en Europa, en la eurozona, hacia Alemania, y esa masa de capitales es imparable. ¿Qué busca esa masa de capitales? La seguridad de que no va a ser destruida, que el capital no va a ser destruido. Ya ni siquiera busca un tipo de interés. Es la razón por la que continúa subiendo la prima de riesgo, por la que continúa bajando la bolsa, porque... Claro, la prima de riesgo, yo he escuchado a la vicepresidenta del gobierno, es muy interesante. Resulta que ya la prima de riesgo ya no importa nada, porque como Zapatero no está, la prima de riesgo no importa. Es decir, tú cambias el decorado y cambias todos los elementos del puzzle. Antes, la prima de riesgo era fundamental, porque estaba Zapatero. Pero ahora, como Zapatero ya no está, la prima de riesgo es un tema teórico, dice la señora Soraya Sáez de Santa María. Es un tema que no afecta a los... Pero ¿cómo no? La prima de riesgo ocurre en los mercados secundarios. Hay dos tipos de mercados de negociación de títulos de deuda pública, el primario y el secundario. El primario está constituido por la subasta de letra directa. los tipos en el mercado secundario reflejan los títulos antiguos que se van intercambiando los inversores. Ya no hay inversores extranjeros en España. No quieren saber nada de los títulos de deuda pública. El 67% de los bonos los tiene la banca española. Y ya la banca española no puede tener más. Entonces, ¿qué pasa? El tipo que se fija, que se cambia entre los inversores en el mercado secundario, luego cuando vienen las subastas, es el tipo de referencia. Entonces, cuando ella dice que no tiene importancia, que eso es teórico, bueno, es que no sé, si utilizamos la misma metodología que utiliza el Partido Popular para juzgar a Zapatero, tendría que decir que la señora miente, es ignorante o realmente no tiene la pajolera idea de lo que está ocurriendo. O las tres cosas a la vez. Hablabas antes de las tuberías, de todo eso que hay detrás. No, vamos a las tuberías de Indecentes, de este libro, porque pues se nutre de conversaciones clave mantenidas en cenas, llamadas a altas horas de la madrugada, que esto parece de película, pero bueno, según cuenta el libro, pues es así, ¿no? Cartas confidenciales. Y has podido reproducir todo este libro gracias a confidencias de gente de primera fila. Bueno, yo diría que más que confidencias, yo tengo un método de trabajo, hace ya muchos años que trabajo en mis libros de la misma manera, y yo no tengo fecha de publicación en los libros. Lo que hago es entrevistar a mucha gente, la entrevisto varias veces, porque si los testimonios no me casan, los desecho o intento comprobar, ¿no?, y probar y tal. Y entonces pues el libro no tiene, te diría, confidencias y gargantas profundas. Toda la gente que está tiene, por ejemplo, cartas llegadas desde el Banco Central Europeo que tener nadie sí, más. Sí, la carta es una carta secreta, es la famosa carta del 5 de agosto del 2011. Es una carta que yo he intentado, desde el conocimiento de esa carta, que fue inmediato, que tuvimos en los medios de comunicación, aunque no sabíamos el contenido ni sabíamos a quién iba dirigido, intenté que el señor Zapatero la diera a conocer, porque esta carta saltó en el Congreso en el mes de agosto, cuando se discutió la reforma constitucional para limitar el déficit. Enseguida se supo que había una carta dirigida a Berlusconi y otra carta dirigida al gobierno de España, aunque no se sabía que era personalmente a Zapatero. Pero intenté que esta carta, averiguar el contenido de esta carta. Primero había una verdadera un cordón sanitario sobre la carta, y poco después, bueno, pues pude ir averiguando, y al final resulta que se celebraron las elecciones del 20 de noviembre del 2011. No tuve suerte, porque yo quería que esa carta fuera publicada antes. Me parecía que era un derecho de los españoles a saber realmente qué se comprometía a hacer Zapatero en esa carta, porque esa carta es la condición que pone el Banco Central Europeo el 5 de agosto del 2011 para comprar bonos en el mercado secundario. Es decir, para bajar los tipos de interés. Esa operación se hace con condiciones. Y siempre hay condiciones. Esto nos lleva a las condiciones del rescate actual, nos lleva a las conclusiones del informe del Fondo Monetario que se ha dado a conocer hoy. Esas son las condiciones que se le están poniendo a Rajoy. ¿Cómo van a dar el dinero sin condiciones? Tiene que bajar el IVA, tiene que reducir el sueldo de los funcionarios, tiene que quitar la deducción de la vivienda. Fijaos qué precisos son, ¿no? Porque ellos dicen, el país que está, uno de los países que ha tenido la burbuja inmobiliaria más grande del mundo después de Estados Unidos, que tenga vigente una deducción por vivienda, es como una aberración, ¿no? Porque lo primero que tratas es de evitar la reproducción de la burbuja de la vivienda. Y entonces, esto ya fue objeto de debate en la campaña electoral, no tiene ningún sentido. Además, la gente no pide préstamos hoy. La característica de esta crisis, y esto es otro elemento que yo señalo en el libro, es que esto es una crisis donde la gente dice, no, es que los bancos no dan crédito. Bueno, pues aunque los bancos dieran crédito, nadie toma créditos, porque la deuda de las familias, la banca y las empresas es el equivalente del 270-280% del Producto Interior Bruto. Una situación así, la gente no quiere préstamos, lo que quiere es quitarse los préstamos de encima. Y aunque los bancos tuvieran, que no tienen, para prestar, no van a prestar, ni el dinero, han tomado dinero en diciembre, 500.000 millones de euros que les dio el Banco Central Europeo al 1%, ¿y a quién se lo dieron? Se lo dieron al Estado, al 3, 4, 5 y 6%. Nosotros nos reunimos ahora, fundamos un banco, apelamos al Banco Central Europeo, y sin ninguna tradición bancaria, sin llamarnos Botín y no tener ser de segunda y tercera generación, y hacemos una diferencia de 3-4 puntos prestándose al gobierno español. Del 1% que nos lo da el Banco Central Europeo, se lo prestamos al Banco Central Europeo, al Estado español en las subastas de bonos, que según los plazos son 2, 3, 4, 5, hasta 6%. Uh-huh. Y entonces hacemos la diferencia, y la diferencia forma parte de nuestra cuenta de resultados. ¿Cómo le vamos a prestar a la gente? No tiene ningún sentido. Y además, insisto, el problema nuestro en España, el tipo de recesión, con la deuda tan grande que hay, ya en este momento nadie pide prestado. Y además, si un industrial estuviera pensara en pedir un préstamo para invertir, ¿cómo con esta caída del consumo histórica también, donde todos los salarios se del sector privado, en toda empresa disminuyen los salarios, qué sentido tendría, qué va a producir, para vender a quién? Hemos repasado el pasado, hemos analizado el presente, vamos a jugar un poco a ver el futuro, porque no queremos pasar la oportunidad que te tenemos en la mesa de Agorapool de preguntarte a ti, ¿qué opinas cuando oyes Corralito asociado a España, asociado a Grecia? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves un inviable? El problema es el siguiente, el Corralito. El Corralito pasó a la historia desde Argentina, pero el Corralito es una, digamos, es una palabra que resume una crisis en Argentina que termina con la declaración de la moratoria unilateral de la deuda. Uh-huh. La gente se refiere al Corralito a un aspecto de esa crisis, que es las restricciones para retirar dinero, y la el problema de la conversión de una cantidad de dinero que tiene, que reflejaba una paridad con el dólar 1-1 a una paridad muy desfavorable porque hay una devaluación profunda, ¿no? Un cambio de esa, se elimina la convertibilidad y por lo tanto el dinero pierde su valor. Entonces, en Europa el tema del corralito es un tema que teóricamente es posible tener en cuenta. Si hay una salida de un país del euro, uh-huh, eso crea un movimiento de capitales muy grande. Probablemente requeriría la instalación de ciertos mecanismos de control de capitales. No sería de todas maneras la primera vez que se utiliza el mecanismo de control de capitales. Ya el Fondo Monetario lo ha autorizado en determinados países, Chile, Brasil, no es tampoco una herejía. Pero lo que sí es muy difícil en este momento prever si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Lo que sabemos es que si Grecia saliera de la eurozona, evidentemente eso entrañaría un movimiento de tierra muy importante, en el sentido de que habría desplazamiento de capitales de unos países a otros, y seguramente desde lo que ellos llaman la periferia, es decir, Portugal, Irlanda, Grecia y España, hacia Alemania. El problema es el siguiente, es que a mí me da la impresión de que cuando se habla de Grecia se justifica todo con Grecia. Ahora van a ser las elecciones el próximo domingo en Grecia. Bueno, las encuestas no dicen claramente qué es lo que va a pasar, y además las encuestas pueden fallar, pero da la impresión de que si gana la coalición radical de izquierda, tanto si gana la coalición radical de izquierda como si gana el partido de la derecha, del centro derecha, Nueva Democracia, los dos partidos tienen un punto en común en su programa. Uno plantea la renegociación del pacto del ajuste y de la austeridad, el partido de Nueva Democracia, y el partido de la coalición de izquierda radical, Syriza, plantea, hacer decaer el memorándum, lo que llaman el memorándum, donde se contienen esas medidas, y negociar uno nuevo. En otros términos, hay puntos en común allí. El partido Syriza no plantea la salida del euro. Yo creo que Angela Merkel, por ejemplo, preferiría que Syriza planteara la salida del euro, porque es más fácil estigmatizar a quien sale del euro que discutir si la austeridad o no la austeridad. Porque ellos pueden discutir la austeridad con François Hollande, porque François Hollande dice que está de acuerdo con la austeridad. Lo que dice Hollande es que habría que añadir a la austeridad crecimiento, que no sabemos qué es. No sabemos a qué se refiere cuando lo dice, ¿no? Es una palabra estupenda, pero no dice nada. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos preferirían que Syriza dijera no, nosotros no salimos del euro. Pero Syriza no va a hacer eso. Syriza ha comprendido una cosa que siempre se le ha atribuido a John Maynard Keynes, que parece que no es así, pero es una frase muy típica que se utiliza mucho, y es que cuando debes a un banco $1,000, el banco te tiene cogido por el cuello, pero cuando tú debes 150 mil millones de dólares a un banco, eres tú el que tiene cogido por el cuello al banco. Entonces, ¿qué ocurre? Syriza no va a ser, no va a plantear la salida del euro. Syriza plantea un debate en torno a qué tipo de euro ellos están dispuestos a apostar. Y este es un debate muy muy complicado para Merkel, porque ellos pueden debatir blanco negro, con el euro o contra el euro, con el euro o contra el euro. Y si te vas, pero insisto, aquí hay un tema de que donde se afecta mucho la democracia, porque cuando están haciendo estos movimientos como hoy, Mario Draghi dice que los bancos centrales están preparando una operación. Esto de que los bancos centrales y que la significación de la semana pasada con respecto de España, de declaraciones que son declaraciones grandilocuentes, Son relativamente recientes en la política, no son una cosa, no forman parte de la experiencia internacional de las grandes crisis, porque cuando uno quiere hacer una acción, la hace. Cuando tú anuncias una acción, ya pierde una parte de su efectividad, porque la eficacia tiene que ver con la sorpresa. Si ya tú estás anunciando, entonces todo esto es para acojonar a los griegos y les están diciendo a los griegos: cuidado con lo que votas. Y eso es inadmisible, porque ya hemos tenido un semigolpe de Estado en Grecia, cuando Papandreou osó decir que quería convocar un referéndum, tampoco lo convocó, para discutir el someter a referéndum el segundo paquete de ajuste, y tuvimos un semigolpe de Estado en Italia. Te guste o no, más o menos Berlusconi era el presidente del gobierno, el presidente del Consejo del Gobierno italiano, y había salido de elecciones. Es decir, el señor Monti no representa más que a la señora Merkel y al señor Sarkozy. Ernesto, se nos acaba el tiempo, pero no queríamos despedirte sin preguntarte sobre, bueno, un evento sobre el que vamos a hablar ahora y que va a tener lugar el domingo, que se llama Cómete el periodismo, en el que se debatirá sobre el estado actual de los medios de comunicación, de la profesión y demás. ¿En qué punto dirías que se encuentra? Brevemente. Bueno, yo creo que a ver, los grandes grupos de comunicación explican la crisis o lo que se llame del estado del periodismo por los problemas económicos que tienen los grandes grupos de comunicación en España. Yo creo que eso no es verdad. Creo que eso es una explicación, una coartada estupenda. Yo creo que la calidad de los medios de comunicación en España, y los conozco muy bien porque en fin, he estado en los principales medios de comunicación hasta hace muy poco, la calidad ha disminuido hace ya mucho tiempo. La crisis, digamos, lo que se presenta como un producto del gran endeudamiento de los grandes grupos periodísticos, eso enmascara la crisis. Digamos, la crisis profesional del periodismo, la baja calidad de los medios, eso anterior, y se ha estado disfrazando a través de las promociones, como los lectores han huido en masa, la circulación de los periódicos de escritos ha caído, se ha ido camuflando en la época de la gran burbuja con otra burbuja, que era la burbuja de la publicidad y la burbuja de los medios, donde no había ningún plan de racional. Es decir, los medios están vinculados a la política, y como la política estaba floreciente porque había una gran burbuja en este país, pues los medios de alguna manera se beneficiaron de ella. Entonces, la crisis, por lo tanto, de los medios de comunicación y la baja calidad es muy anterior a los problemas de endeudamiento que estos grupos tienen, que es muy importante porque muchos de ellos están semiquebrados. Hemos visto una operación muy clara estos días, donde uno de los principales grupos de comunicación ha sido virtualmente apoyado por las grandes empresas españolas, los bancos y todo esto. Pero esta operación que hemos visto estos días es la reproducción de la operación que tuvo lugar en julio del año pasado de salida a Bankia. En aquella operación, el presidente del gobierno y la ministra de Economía y Hacienda de entonces, Elena Salgado, tuvo que llamar personalmente a empresas como El Corte Inglés, como Abengoa, como la Fundación Telefónica, como la Fundación Mafre, como la Caixa, para pedirles que compraran acciones de Bankia, que no era posible que la operación de salida a bolsa fracasara. Es decir, operaciones de este tipo las vemos con bancos y las vemos con grandes grupos de comunicación, y por tanto el estado actual del periodismo no se explica enteramente y fundamentalmente por la crisis. Se entiende por la política previa de los grupos de comunicación, de su alianza con los gobiernos, con el enmascaramiento de las verdaderas razones de la crisis, con el hecho de que los medios compran la versión oficial y se niegan realmente a contarnos lo que es la realidad. Pues Ernesto Kaiser, un placer que hayas estado con nosotros en Agora Sol esta tarde, y bueno, las puertas están abiertas para cuando quieras volver. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Les recordamos Indecentes, crónica de un atraco perfecto, ya en todas las tiendas, ¿verdad? En las mejores librerías. La tercera edición que traigo aquí, ayer han ordenado la cuarta edición, de modo que va muy bien. Muy bien, pues suerte con ello y gracias por estar aquí en Agora Sol. Si me dejas decir, los que quieran enterarse un poco, porque esta es una etapa de crisis, hay que racionalizar el gasto, los que quieran conocer el sumario del libro y cada capítulo, pueden entrar en la web indecentes.org. Os invitamos a todos. Gracias, Ernesto.

buenas tardes. A la que tenemos secuestrada aquí en Agorasol. De momento no hemos consensuado un rescate, pero... Pero que van, sí, a ser, van a ser menos que 100.000 millones de euros. Bueno, por ahí. Es algo, vale, más baratita, sí. Y al otro lado de la línea tenemos por un lado a Javier Gallego. Crudo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Y Juanlu Sánchez, ¿nos escuchas? Está... No, que no se escucha. No nos escucha. Estaba en el metro, ahora a ver si podemos volver a contactar con él. No era fácil la conexión. Empezamos dentro con vosotros... Vale, chicos. También está Rubén de la Asamblea de Austrias aquí en la mesa de Agora Sol. Buenas tardes. Bueno, empezamos. Hay que comerse el periodismo. ¿Por dónde empezamos a morder? Patricia. Pues empezamos a morder por qué está detrás de qué están qué es lo que sustenta los medios de comunicación, cuáles son los grupos económicos que son los que al final determinan en muchos casos qué tipo de información o de qué manera se tratan las informaciones que recibimos de los medios de comunicación de masas. Uh-huh. Javier, tú creo que nos lo vas a servir crudo, ¿no? El periodismo. Bueno, yo trato de servirlo lo menos manipulado posible, fíjate, bueno, intento de que no esté en absoluto manipulado. Y sí, que sea lo más libre que uno es capaz de hacer. Afortunadamente creo que en Radio Nacional hemos vivido en los últimos tiempos una libertad que yo creo que no habíamos tenido antes. Y yo esto lo hablaba incluso con compañeros hace poco, que se nos está dejando hacer con libertad y ejercer el periodismo con nuestra línea editorial sin ningún tipo de presión. No sabemos si esto cambiará en los próximos tiempos. El otro día recibías en tu programa a Jordi Évole en Carne Cruda y comentabais precisamente eso, que por una u otra razón siguen siendo excepciones dentro del periodismo mayoritario. Yo me temo que esto ha sido la tónica habitual en la historia del periodismo y especialmente en nuestro país, quizá ahora mucho más acentuada porque los grupos de poder y grupos económicos que llevan las empresas periodísticas son muy fuertes y son muchos los intereses que hay detrás. Son empresas en las que, aparte de grupos de comunicación, hay empresas literarias, hay empresas telefónicas literarias, toda una industria cultural, y claro, pues, eso determina mucho cuál es el tipo de periodismo que se hace, porque tú no puedes trabajar en una empresa, no se te suele dejar trabajar en una empresa y meterte con otro grupo de tu propia empresa, o con quien paga la publicidad. En fin, que el periodismo esté tan mediatizado, valga la redundancia, por el poder económico, hace que sea difícil a veces hacer un periodismo más libre. Por eso es una excepción, quizá ahora más incluso que nunca, porque el poder de esos medios, aparte de cada vez más concentrado, es también cada vez más fuerte. Ayer, mientras preparábamos esta conversación, le comentaba a Frank que hace poco estuve en un grupo de discusión en el que hablábamos sobre ética periodística y había varios representantes de las academias de radio y de televisión que se dirigían a los medios de comunicación como empresas periodísticas. Tal vez el problema está ahí, ¿no, Patrick? ¿Que me estás asintiendo? No, es que yo también estuve en un grupo de estos. me ha hecho mucha gracia porque yo lo que flipaba es con ciertos comentarios de gente del periodismo de otras épocas que veían una amenaza, por ejemplo, en los blogueros, que era una cosa que... O sea, hablaban en terminologías que a lo mejor para mí no son tales. Es decir, el periodismo no tiene por qué venir de una persona con licencia, por ejemplo. Es una cuestión de cómo vives tú la información, cómo crees que se ha de comunicar y de transmitir la información. Y hay mucha gente que el periodismo lo considera, o eso, una empresa periodística, es decir, como un elemento mercantilizado. De hecho, yo en algunos casos me planteo si el periodismo puede ser un objeto mercantil, si realmente es algo que es necesario. Pasaría como con la alimentación o con otras cosas, es decir, mercantilizar ciertos temas que son vitales para el desarrollo social, hasta qué punto eso es lícito o de qué manera se puede hacer para que no suponga un atentado contra los derechos fundamentales de la gente, ¿no? Segundo intento con Juanlu Sánchez. Juanlu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí, Juanlu, ¿qué tal? Ahora sí. Nada, que voy en el metro, o sea que si veis que se corta algo, perdón por adelantado. Nada, pues vamos rapidito por si acaso. Si las noticias son un negocio, Juanlu, ¿podemos seguir hablando de periodismo? Creo que sí, además no siempre son un negocio, ¿eh? Hay medios públicos que hay que de alguna manera reivindicarlos y no solo como medios estatales, bueno, también están antenas, o sea que no puedes explicar muy bien que hay una línea que es que aparte de que haya grandes medios de comunicación público, también podría haber medios de comunicación público pequeños. Es una línea de trabajo utópica a día de hoy, pero que se puede atomizar también desde el punto de vista empresarial cómo funcionan los medios de comunicación. situación, ¿no? De cómo hay o puede haber medios especializados pequeños, pero públicos, que generen un determinado tipo de contenido que en otros medios no se podrían generar. Y luego, más allá de eso, en empresas periodísticas, pues yo creo creer que sí, que hay sitio para determinado tipo de periodismo. Yo aquí lo que intento imaginar es un campo de juego en el que todos tengamos nuestras zonas oscuras, todos tengamos cosas de las que no podemos hablar, pero siempre haya alguien que pueda hablar de eso. Y que de alguna manera todos tengamos una parte que centra en nuestro trabajo, y si hay algo que no podemos cubrir, pues hay otro compañero, haya otro medio de comunicación que sí puede hablar de eso, de manera que de alguna manera queda todo el campo cubierto. De lo que no puedo hablar yo, pues que hable Patricia. De lo que no puedo hablar Patricia, que hable Javier. Y que eso ayude a que quizá el periodismo en sí no sea perfecto, pero sí que la sociedad esté perfectamente informada. Estás comentando, Juanlu, pues un panorama en el que pues haya medios de comunicación, digamos, alternativos, y muchas veces el periodismo que se hace desde esos micrófonos, desde esas pantallas y demás, suele ser un periodismo más bien de activismo, pero ¿hay alternativas sostenibles al margen de eso? No sé quién quiere responder. Es que yo creo que el periodismo solo puede ser de una determinada manera. Es decir, para mí el periodismo es vinculante. No puede ser un periodismo de un tipo aséptico en el que realmente no te involucras. No te involucras en el sentido informativo. Es decir, no se trata de que te involucres a lo mejor en el problema que estás explicando, pero sí que la parte, digamos, en la que tú informas tiene que ser en la que tú te metas también, te mojes y no se trata solamente de hablar desde el punto de vista externo, ¿no? Y también hay un tema, es que a lo mejor no se ha encontrado el modelo para que eso sea sostenible. A lo mejor el modelo informativo público es el más cercano a lo deseable, ¿no? Pero yo desde luego no conozco todavía medios que sean sostenibles desde ese punto de vista. Javier, yo quería comentar las cosas que se están diciendo. Patricia ha planteado una opción utópica y muy deseable, que es la de la información pública que no está al servicio de intereses económicos. Desgraciadamente sí suele estarlo al servicio de intereses políticos, pero bueno, una información pública que sea más libre. Desgraciadamente eso es una utopía, yo creo, inalcanzable, aunque se hable. Lo que ha planteado Juanlu se parece más a lo que es la realidad, y la realidad en la que vamos a convivir, y quizá sea esa realidad que es la que tenemos que tratar de modificar. Vivimos en un mundo de empresas privadas donde la información es mercancía, donde la información se utiliza para vender periódicos, para vender radio, para vender espacios televisivos, y es ahí donde tenemos que buscar el hueco, porque ese es el mundo en el que vivimos de momento. Yo creo que esos pequeños átomos de información de los que también han hablado Patricia y Juanlu, ya sea la información alternativa, son interesantes porque están introduciendo en el discursos alternativos. También es verdad que muchos de esos discursos son muy activistas y además trabajan muy en la precariedad, quiero decir, con voluntariado, con gente que no está cobrando por hacer ese trabajo y con muchos menos medios de los que disponen las grandes empresas. Ahí creo que el papel fundamental y la lucha lo tenemos que hacer los periodistas, los que trabajamos en medios, sea públicos o privados, de tratar de mantener nuestra independencia, lo cual es arriesgado para el periodista actualmente, y lo hemos visto, ¿no? Cuando alguien se ha conseguido desmarcar de las líneas editoriales de su medio, generalmente ha sufrido la censura o el despido. Pero yo también he visto en muchas empresas de las que he trabajado, en empresas privadas y públicas, que hay gente que, previa a esa censura, quizá por ese miedo, por la precariedad en la que vive el periodismo actual, se está autocensurando está poniendo el parche antes que la herida. Y si no hay fuerza, si no hay una fuerza común de gente tirando en la misma dirección, al final, pues como decías hace un momento, serán ejemplos muy muy pequeños los de periodistas en los que se ve una independencia, caso de Jordi Évole en Salvados, por ejemplo, que son muy loables, pero que desgraciadamente nos hablan de un panorama bastante estéril, de información entregada a los intereses que no son los del verdadero periodismo. Yo he notado en el tiempo que llevo trabajando que hay una falta de unidad por parte de los periodistas, de plantarnos ante determinadas situaciones, de hacer fuerza común para mover esos límites de la presión empresarial o del poder, y nos falta quizá una conciencia mayor de que el periodismo independiente solo será posible si estamos todos unidos. O sea, yo pongo un ejemplo del que creo que se ha hablado varias veces, ¿no? De cuando un político da una rueda de prensa y no admite preguntas, los periodistas deberíamos no ir a ese tipo de eventos. Si usted no quiere admitir preguntas de los periodistas, mándenos el comunicado que no lo sacaremos. Pero si no hay unidad en ese sentido, en detalles tan nimios como este, bueno, no tan nimio, un detalle importante, pero si no hay unidad en cuestiones como esta, pues es muy fácil que el periodista sea controlable. Y hoy en día, y termino que estoy siendo bastante largo, el periodista es muy controlable porque es muy precario el trabajo del periodista hoy en día. Se paga muy mal, hay despidos a mansalva, se está viendo en empresas todos los días, antes de ayer se ha visto en la cadena SER, los grandes grupos están echando a gente y todos conocemos casos en esas grandes empresas, muchas de ellas que se venden como grandes empresas muy progresistas, que están contratando a becarios por sueldos absolutamente esclavizantes y están sacando la información con periodistas que no están cobrando ni el sueldo mínimo interprofesional. Hablabas de precariedad ahora, Javier, y tal vez en esos pequeños núcleos de comunicación que van surgiendo, pues también la precariedad es lo que impera, pese a que se trabaja con mucha dignidad. Pero esto está repercutiendo en que se trabaja en esos sitios sin cobrar y se hace por vocación. El periodismo se está convirtiendo en algo, en una cosa de ocio. Como la música, por ejemplo, sí, como la música popular, como el rock and roll. Dices, bueno, participo en una radio 2 horas a la semana y ya me ganaré el pan pues trabajando de lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de esto, Juanlu? Todos. Los peligros de eso son todos. Yo antes, ahora que ya no estoy en el metro me puedo explicar mejor, que antes creo que se me ha ido algún matiz importante. Yo cuando hablaba de la atomización de los medios de comunicación, en nodos más pequeños no hablaba ni por una parte de que no hubiera un sustento detrás desde el punto de vista económico, es decir, no estaba hablando per se de medios de comunicación no económicamente rentables, no económicamente sostenibles, ni siquiera de medios de comunicación alternativos, que ya sabéis que hemos hablado varias veces, que a mí es una palabra que no acaba de convencerme porque parece que el periodismo lo hacen otros y nosotros hacemos el periodismo alternativo, ¿no? Que como si lo que hacemos no fuera periodismo de verdad. Pero si nos disciplinamos en la vocación como única razón para hacer un trabajo, al final conseguimos dos cosas: que si no podemos vivir de eso, haremos un trabajo peor del que hacen otro tipo de medios de comunicación y otro tipo de periodistas. Con lo cual, no sé hasta qué punto estamos siendo útiles socialmente o se quedan un desahogo para determinadas capas muy críticas de la sociedad. Y por otra parte, que autoprecarizarnos nunca es la solución. Yo creo que hay que organizarse de manera madura, o sea, madurar socialmente. Los periodistas tenemos que saber emanciparnos de las grandes empresas, pero eso no significa que podamos obviar que la economía existe y que la sostenibilidad de los proyectos existe. Entonces, si queremos, como tú dices, estar 2 horas a la semana en un proyecto vocacional de radio, eso es genial, y es muy necesario. Pero si luego, aparte de eso, hay gente que quiere vivir de hacer periodismo con un punto de vista, con un enfoque concreto, yo creo que tenemos, y aquí hay, y además hay grandes intentos de hacerlo, tenemos que hacernos responsables de montar nuestros propios pequeños medios de comunicación controlables editorialmente desde el mejor punto de vista y hacerlos sostenibles. Si no somos los periodistas capaces de hacer eso, como ya hicieron los arquitectos, como ya hacen los abogados, ¿sí?, como hacen esos pequeños estudios de diseño, pues habremos fracasado como profesión y como gremio. Por tanto, nos dedicaremos, pues como ha dicho Javier, a pintar en el retiro, en nuestros ratos libres, pero no a vivir de la pintura. Y creo que hay una gran diferencia en cuanto a la repercusión social que pueda tener nuestro trabajo. ¿Y se trata de inventar algo, chicos, o de volver a un periodismo que ha sido pervertido, digamos? De inventar. Yo tengo claro, perdona, Patricia. No, tranqui. De inventar. Se trata de volver a redefinir o volver a definir lo que es nuestro trabajo. Hasta ahora nuestro trabajo como periodistas ha sido gestionar la escasez. Nadie sabía nada, nosotros sabíamos cosas y vendíamos la información que teníamos. Es al revés. Ahora todo el mundo sabe muchas cosas, hay mucho ruido o mucha información y nosotros tenemos que gestionar ese ruido o esa información para encapsularla y saber transmitirla a personas que no tienen tanto tiempo como nosotros para escuchar a todo el mundo, o para estar todo el día conectados. Y ese cambio es brutal, es absolutamente brutal, es un trabajo nuevo. Y el hecho de que lo vayamos a seguir haciendo personas que somos supuestamente periodistas, no significa que sea el mismo trabajo de hace 20 años, no tiene nada que ver. Internet lo cambia todo en ese sentido, y por tanto, también Internet, la economía social y proyectos de procomún, proyectos de crowdfunding, todo eso está cambiando tanto que va directamente a las empresas o a los proyectos o a los colectivos periodísticos. Sí, yo también pienso que por otro lado hay que redefinir lo que significa periodismo y lo que es un periodista. Es decir, también yo cuando estaba hablando antes, Javier, sobre el tema de la precariedad, sí, lo de la precariedad puede haber estado ahora mismo en el momento de la crisis afectando ciertas partes, ciertos sectores de la información, pero también tengo muy claro que desde hace muchos años hay muchas personas que han hecho una licenciatura, se autodefinen como periodistas y son meramente funcionarios y traficantes de una información que trasladan de una nota de prensa a una o sea, lo emiten en un medio de comunicación. El trabajo del periodista, desde mi punto de vista, es otro bien distinto. Es decir, tienes que hurgar, tienes que meter la mano, tienes que ensuciarte y tienes que informarte y tienes que hablar con la gente. Y eso se ha perdido no por la precarización, sino por la forma de acomodarse de muchos. Yo no los quiero llamar profesionales porque considero que al no haber hecho su trabajo no han sido profesionales y se han adaptado a una situación de comodidad. Que me parece la mayor de las perversiones, más allá incluso del pago, o sea, de la influencia económica o de poder de las estructuras que están detrás de los medios, me parece mucho más perverso incluso que muchas personas que han estado contratadas como periodistas jamás han hecho su trabajo a ningún nivel, ni cuestionando al propio medio, ni cuestionando su propia labor, sino, bueno, haciéndose un trabajo cómodo de transmisión de notas de prensa, que eso no se puede llamar periodismo en ningún caso. Entonces yo pienso que hay una parte de retomar cosas del periodismo a lo mejor más comprometido que ha habido en otras épocas y que ahora sigue habiendo, ojo, lo que pasa que a lo mejor es menos visible, y hay que reinventar la forma de cómo se concibe el periodismo, también porque las propias personas que hemos definido quién es el periodista es la persona que es capaz de elaborar una serie de informaciones a partir de una información en bruto. Posiblemente eso es una parte, pero ahora hay más formas de hacer periodismo. Está el periodismo de datos, está el periodismo, o sea, el periodismo de investigación, que en España no existe y que realmente es un periodismo totalmente necesario si se quieren entender muchas cosas. Entonces yo pienso que en España está todo por hacer en términos de periodismo. Qué lástima que el último ejemplo que tengamos de un nacimiento mediático sea el del Huffington Post, con toda la precariedad que acompaña y que demuestra que es lo que se pretende hacer con el periodismo, que es precarizar aún más lo que significa periodismo, no pagar a gente para que haga un trabajo, con lo cual se está convirtiendo en, bueno, pues eso, en un lugar para hacerte oír, leer, y no entiendo muy bien que eso tenga una base económica de alguien que se va a beneficiar y que presume de no pagar a la gente para que trabaja para ellos. Y que se van a gloria, además. Encima. Rubén. Hombre, yo dos puntualizaciones. Yo creo que lo primero, que nos miramos mucho a nosotros mismos. Yo creo que hay que mirar ejemplos en otros sitios que están funcionando muy bien, sobre todo en América Latina, y que hay que definir cuál es el papel del periodista en este momento y en este mundo tan global y tan interconectado. Yo creo que esa es mucho la base. Nos miramos mucho a Europa, miramos mucho posiblemente a América, pero miramos al sur, donde hay experiencias muy buenas que están funcionando, que la gente está cobrando sus sueldos, que no están en precario y que tienen un papel social importante. Yo creo que teníamos que mirar más para allá que menos y menos mirarnos a nosotros. Pues bien, chicos, estamos ya terminando el tiempo de tertulia. Tenemos en la mesa y en el teléfono de Agora Pulp a cuatro personas que domingo estarán analizando y comiéndose el periodismo. Última reflexión, chicos. Cuatro, si despedimos, no, perdona, seis, porque, bueno, al menos cinco. Yo voy a estar ahí, no sé tú. Sí, estaremos. Hay que negociar la presencia de Agora Sol también en la parrilla de Comete el Periodismo, que nos han dejado fuera. ¡Ey! No. Es el veto normal de haber estado en Comete la Cultura y ahora. No, ha sido lo queremos acaparar todo. Lo acaparar. Perfecto, aquí te quedas encerrada. De verdad. Una última reflexión, Javier. Bueno, pues a raíz de lo que se ha estado diciendo, estoy muy de acuerdo con lo que decía Juanlu, de que hay que inventar, porque el periodismo está más que inventado y hay varias claves que son evidentes para todos de lo que debe ser un periodismo claro, independiente, veraz, lo más objetivo posible y comprometido. Pero sí que hay que reinventar las formas de hacerlo. Y en un mundo en el que la precariedad, como hemos estado insistiendo, es la norma, ahora hay nuevas formas de sacar propuestas, quizás no tan caras, que sin embargo son viables económicamente y donde se puede mantener un grado de independencia aceptable, y además invitar a cualquier lector, espectador o usuario de Internet a que busque todas las fuentes posibles, porque afortunadamente también ahora los lectores y espectadores se están convirtiendo en parte de la información, y como creo que se ha dicho también en el debate de hoy, el periodista lo que debe intentar es jugar con todas esas informaciones que le llegan de distintos puntos, filtrar, seleccionar, analizar y dar de esa información en bruto una información clara, precisa y lo más directa posible. ¿Juanlu? Bueno, yo creo que nos quedan unos años muy duros desde el punto de vista de la incertidumbre económica para los periodistas y por tanto también para la calidad de lo que hagamos, pero ¿qué queréis que os diga? O sea, si es el mejor momento para la información de servicio público gracias a Internet, si eso no significa que es el mejor momento para el periodismo, es que tenemos un problema metafísico. O sea, que tiene que ser el mejor momento también para nosotros. Tenemos que aprovechar este momento porque es, sin lugar a dudas, el mejor momento para la información en la historia. Entonces, eso tiene que ser un buen momento para ser periodista. Desde luego, un apasionante es. Y intentarlo, y seguir intentándolo. O sea, yo formo parte de un grupo de periodistas que intentó periodismo humano y ahora formo parte de otro grupo de periodistas que está intentando el diario.es, que vamos a copiar algunas cosas, descartar algunas lecciones aprendidas, contar con gente que nos puede ayudar a, pues eso, a madurar socialmente un proyecto para que pueda ser sostenible. A probar, a intentarlo y a probar, y a no darnos por vencido, porque gracias a Internet, además, es más complicado darse por vencido, no es tan fácil decir, bueno, pues hasta aquí, porque siempre hay un resquicio para seguir haciendo proyectos informativos online. Patri. Yo la verdad es que pienso que es un momento, o sea, yo soy positiva, pese a que a veces soy muy crítica y meto mucha caña a la situación actual, pero sí que es verdad que creo que estamos viviendo un momento privilegiado a todos los niveles, como ciudadanos y yo personalmente como periodista también lo creo. Creo que está todo por hacer, lo que decía antes. Creo que ahora mismo estamos en un campo abierto. Tenemos la gran suerte de vivir en un momento en el que las redes sociales, Internet, nos permite, por ejemplo, generar un medio con muy pocos recursos. Eso hace unos años era totalmente impensable. Y yo, por supuesto, en la cabeza me armo montones de ideas pensando en montar cosas que a lo mejor, desde luego, no tengo el planteamiento de una viabilidad económica porque... a día de hoy a lo mejor no lo he planteado seriamente, pero sí que pienso que es como todo, el trabajo bien hecho en algún punto es recompensado por el hecho de que haya gente que lo valore, lo lea y haga de ese trabajo un elemento importante en su propio desarrollo. Entonces, también es como valora cada uno en la labor del periodismo, ¿no? Si el periodismo lo consideramos como el algo inmediato, el que no permite más que el saltar a la noticia de hoy y no hay nada más, para mí ese periodismo es un periodismo que, bueno, sí forma parte de la mera actualidad, pero hay un periodismo que es el de fondo, ¿no? El de análisis, el de investigación, y yo ahora mismo soy muy partidaria de que eso es lo que nos está faltando también para entender el propio proceso histórico en el que estamos inmersos. Entonces, yo soy muy positiva de cara al futuro y al periodismo que se puede empezar a hacer por parte de gente que realmente esté comprometida. Creo que va a haber mucho, igual que va a haber mucha criba en términos de funcionarios, de gente de muchísimos sitios, por una cuestión de recortes económicos no justificables en muchos casos, pero que va a haber mucha criba, también va a haber mucha criba en el sector del periodismo, y va a haber gente que ya que no tiene esa posición de funcionario, a lo mejor no insiste más en el mundo del periodismo. Entonces, la gente que se acaba desarrollando en medios pequeños, que es lo que estábamos hablando antes, en a lo mejor medios más fácilmente autosostenibles, pues realmente es gente con una vocación clara sobre el periodismo, ¿no? Entonces creo que sí que es un buen momento. Muy interesante. Acabamos contigo, Rubén. Hombre, yo solo hacía una reflexión de que en estos momentos están cambiando tanto, o la profesión se adapta más a las circunstancias, tiene una cercanía más con la ciudadanía, un trabajo mucho más horizontal y compartido, o esa labor lo hará otra gente, es decir, otra gente que tiene mucha menos edad pero que está muy comprometida en comunicar de otra manera. Yo, si me permitís un último comentario. Sí. Quería decir que creo que es una época muy estimulante, ¿eh? Igual que estamos viviendo una crisis que también afecta al periodismo, las crisis suelen ser un revulsivo y lo está haciendo también para el periodismo, y yo creo que estamos asistiendo al nacimiento de nuevos grupos de gente mucho más comprometida con salvar al periodismo, como estamos tratando de salvar otras áreas de la democracia. Y en ese sentido yo creo que estamos ante el surgimiento de algo nuevo y poderoso, con mucha gente que ha despertado, no solo en las calles, sino también en las redacciones. Pues Javier, Juanlu, Patri, Rubén, nos vemos el domingo en, a partir de las 11 de la mañana. ¿Dónde? 10:30. Hay desayuno. Muy tempranico. A partir de las 10:30 nosotros vamos a estar allí ya esperando a la gente. En realidad la hora de inicio de la jornada Cómete el Periodismo es las 11 de la mañana. Uh-huh. Podéis mirar toda la información en cometeelperiodismo.blogspot.com. Uh-huh. Ahí tenéis el programa, ahí tenéis a la lista de invitados que tenemos para la jornada, que es muy suculenta. Y yo os animo sobre todo, es una jornada abierta a la ciudadanía, es una manera también de involucrar a los ciudadanos en el periodismo. No, solo una cuestión. El desayuno. Es muy importante. Hay chocolate, café y porras. Bueno, porras no, bizcocho, creo. Pero lo importante es que además coincide, que nos lo han dicho esta tarde un compañero de otro medio de comunicación, con el 40 aniversario del Watergate, el mismo día. Wow. Desayúnate el periodismo, vamos. Desayuna, bueno. Come, merienda y cena. Va a haber comida, también lo digo ya. Por aquí. Va a haber comida, una comida hecha por los senegaleses. Va a ser un menú de 4 euros para quien quiera también comer allí. Vamos a hacer un buen debate también en la comida, de forma más distendida entre los que nos quedemos a comer en el patio. Y yo creo que va a ser una jornada muy, muy bonita. Qué bueno. Ya pues, estamos negociando perfecto. Nuestra propia ensalada con nuestras propias lechugas del campo, la cebada, que como no las comamos se van a echar a perder. A mí porque todavía no me han nacido los tomates, ¿eh? Que si no... ni nacerán, María, ni nacerán. Esos tomates. Muchísimas bueno, gracias a los... No me lo pierdo. Ah, no, tengo que ir, perdón. Nos vemos. Yo también. Nos vemos el domingo, chicos, y seguimos hablando. Venga, que tenemos muchas ganas. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen. Suena el reloj y en 2 horas el día apagará la luna y la alegría. Vuelve el ratón a hacer girar su rueda. Es ley de vida, sálvese quien pueda. Televisión, lobotomía. Lavado de cerebro a sangre fría. La marioneta vuelve a su tarea. Y el iluso a su pelea. Y salgo después a bucear con mi disfraz de hombre rana. En este mar de soledad siempre se ahoga el que no nada. Y el primer acorde cierra las heridas. Se termina todo cuando empieza el baile. Y me agarro al mástil como un salvavidas. Por coger algo de aire. De 8 a 6 van 10 y me llevo 1000. Soy solo carne y hueso en el redil. Y es peligroso que te quedes fuera. Continuamos en Ahora Pulp y lo hacemos escuchando Sálvese Quien Pueda, de La Llave de Allen, que están de nuevo con nosotros en este segundo pase de Ahora Pulp. Chicos, gracias por esperar. Nada, un nivelazo tenéis aquí esta tarde. Hablamos muchísimo, lo decía Patri, cuando se juntan 4 periodistas no hace más que hablar y hablar de lo mismo todo el rato. ¡Qué peligro! Podemos estar aquí hasta las 9 de la noche. También es verdad que a veces pues está bien dejar de hablar de periodismo y hablar de cosas... pues de otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo lo adelantábamos antes de La Casica, es el tema que queríamos tratar en principio ahora con vosotros en este segundo pase, porque La Casica vivirá mañana una jornada muy especial. El 16 de junio está marcado, han quitado un cartelito que tenemos ahí, hoy lo han quitado, pero lleva marcado a fuego en Ágora Sol durante mucho tiempo porque es el día de la manifestación en contra de su cierre. ¿Qué significa La Casica para vosotros y para Móstoles? eso. Llevan 15 años, en 15 años se ha hecho de todo, se ha vivido muchas experiencias. No se me deja ahí toda la piel. Bueno, nosotros no, como fulanos realmente nos desvirgamos allí prácticamente. Y hemos tenido una participación pues a nivel musical, a nivel humana, y la verdad es que es una lástima que centros como La Casica y como tantos otros que han ido cerrando pues estén así perseguidos y no haya una solución. ¿Cuáles son las acciones que se prevén para defender la demolición de La Casica? La manifestación esta del día 16, y se está difundiendo a todo el mundo para que se sepa qué es lo que se hace allí, que para que se haga. Marcha en bici también mañana. Sí, se están haciendo ahí muchas cosas. Sí, las redes sociales, está Facebook y Twitter, están ahí dando mucha caña para intentar que mañana sea un día en el que vaya mucha gente y realmente se den cuenta de lo importante que es para Móstoles y no solo para Móstoles, La Casica. Comentabais que fulanos os desvirgasteis en La Casica. ¿Qué ha supuesto este centro cultural para el nacimiento y la creación de un tejido de artistas, de personas relevantes de la cultura de Móstoles? Ya te digo que no solo de Móstoles, o sea, es un sitio donde deja hay una participación de muchísima gente, donde viene, pues ya te digo, en este caso de la música, pero hace poco ha estado lo del Corto y Cambio, que es un pedazo de festival de cortometrajes, claro, que dura una semana, por donde pasa muchísima gente. Es un espacio que ha ofrecido durante 15 años, además que ha ido creciendo de una forma increíble, porque hay gente que empezó en La Casica que sigue estando. Sabes que esto a veces no es habitual, cuando se forman asociaciones no es habitual que la misma gente dure todo el toda la trayectoria del centro, de la asociación o de lo que sea. En este caso hay mucha gente que sigue participando, y entonces La Casica ha ido madurando igual que ha ido madurando la gente que la formaba. A la vez, los niños que participaban desde muy pequeños en talleres o estando allí como espacio para de ocio alternativo, pues han ido creciendo y ahora están ahí sosteniendo. Y La Casica tiene un problema añadido, digamos, que no solo es que quieran cerrar o derribar La Casica, sino que quieren hacer lo mismo con todo el casco antiguo de Móstoles. Sí. Es decir, yo creo que la lucha, aunque sea propia de La Casica, es muy grande la que tenéis por delante, la que tenemos por delante para intentar. ¿Qué se están planteando alternativas en caso de que la no pueda salir adelante, que sea una empresa difícil, que no se consiga salvar La Casica? ¿Os planteáis alguna alternativa? Yo siempre creo en las personas, al final todo lo hacen las personas, o sea que no hay que aferrarse tampoco a lo material, o sea que hay que entender que eso es somos las personas lo que creamos eso, entonces que si no es en La Casica será en otro lado, pero no van a poder con nosotros. Hombre, es un sitio que está muy cargado de mucha emoción, se ha vivido muchas cosas muy bonitas, la gente ha aportado ahí muchas cosas y todo desde el corazón, ahí la gente late con el mismo pulso. Ya lo comentaban antes en el programa Barrio Canino, donde ha habido personas que participan en La Casica y también en la Asamblea de Móstoles, que decían que ya se ha creado una nueva casica en Venezuela. Que enviaban fotos, claro, que era todo muy emocionante. Sí, son micromundos, eso existe en todos los lados. Lo que pasa es que el sistema no quiere. O sea, lo que yo vi en Sol con lo del 15M, siempre lo han hecho en las casas ocupadas, en los centros sociales. Otro mundo. Ahora que decís lo de Sol y 15M, comentaban antes los participantes en la Asamblea de Móstoles del 15M, que han estado aquí en Barrio Canino, que el día del 12M, que fue la marcha sur, que vino hasta aquí, hasta Madrid, sí, todos los participantes en la marcha sur, ¿os suena lo que os voy a decir? ¿Sabéis por dónde voy? Sí, los que salieron de Leganés. Sí, pero es que todos se pusieron a cantar una canción vuestra, a coro, todos los participantes de la marcha sur. Una canción que ya te decía, que yo la conozco como la canción del Alcorcón. No sé cómo se llama, chicos. Flor de un día. Flor de un día. Y decía, por favor, que no se vayan sin cantarla. Pues vamos a cantar. Entonces, además la escuchamos el sábado en la casica, ¿no? Sí, es esos momentos que... qué bonita. Además, iba a estar Gaby también hoy con nosotros. No, lástima que no esté. Al final tenía un bolo en Sativa, nos ha comentado Juan Carlos Canino, así que no ha podido venir. Hubiera recitado también, tan bonito como quedó el sábado. Pero la música es preciosa, así que si os parece la escuchamos y que la compartimos con nuestros oyentes. Vamos allá. Esta canción no es de Goliat, es de David. La historia de la Galia, no de los romanos. Habla de un Gulliver vencido por enanos, del Alcorcón, de un 4-0 y del Madrid. Llegarán refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Y qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás arrancarán. Mientras vemos caer la torre de Babel, disfrutaremos de las vistas un instante. Después la luna volverá cuarto menguante y otra cabeza la corona de laurel. Llegarán refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Y qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás arrancarán. No es de poder, es de querer. Es un tal vez, es un quizás, un por si acaso. Una patada en la rodilla del fracaso. Una medalla para el primero en caer. Llegarán refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás llegarán, refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás arrancarán. Raíz de sueños que jamás arrancarán. Raíz de sueños que jamás arrancarán. Lo que sí que nos han arrancado es una lagrimita. Yo lo digo literalmente aquí en este Agora. Hablábamos con Eduardo Galeano hace unos días, si te acuerdas, y decíamos que éramos de los que subrayábamos los libros cuando había una frase que nos gustaba, y él decía que también lo hacía. Una medalla para el primero en caer es posiblemente una frase que vale un disco y vale un, yo qué sé, una carrera entera. Enhorabuena por la canción y por esta letra, que de verdad que es muy emocionante. Y bueno, si os siguen sin salir bolos de momento, todos los viernes podéis venir aquí a hacer lo que os dé la gana. No os podemos pagar, pero os lo podemos agradecer. Podemos pagarles, ¿por qué no? No. La música se paga de muchas maneras y la atención y la emoción es una de ellas. Y la emoción, por ejemplo, del otro día, la casica, o de compartir este rato con vosotros, vale la pena escribir una canción, dedicarte la vida por ratos como este. Está claro, sí. Pues muchísimas gracias, chicos, y en serio, desde el corazón, invitadísimos a volver cuando queráis a Agora Sol Radio y a Agora Pulp, ¿vale? Un lujo, muchas gracias a vosotros. Gracias, chicos, hasta la próxima. Son sordos el corazón y la razón del caído, y ciego el ojo del huracán. Como ratones en la cola del paro, deseando que nos toque un bocado. Maldito queso gruyer que solo tiene agujeros. Dame ya un trocito que me muero. Dame ya un trocito que me muero. Y es que cuesta respirar debajo de las garras del gato. Y aún quedan fuerzas para luchar. Se acabó, por fin está decidido, y el descuido se coló en una sede del INEM. El fuego es el dolor, la gasolina, el olvido y la rabia, piernas para correr. Como ratones en la cola del paro, hartos ya de mendigar un bocado. Del maldito queso gruyer que solo tiene agujeros. Dame ya un trocito que me muero. Como ratones en la cola del paro, deseando que nos toque un bocado. Maldito queso gruyer que solo tiene agujeros. Dame ya un trocito que me muero. Dame ya un trocito que me muero. Dame ya, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Agora Pulp. Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8. Escúchanos en agorasolradio.org. Marcos, hoy te hemos hecho esperar mucho. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Hola, Fran. ¿Cómo estás, Marcos? Pues bien, listo para presentaros la selección musical de hoy, a ver qué os parece. ¿Qué tal ese catarro, Marcos? Bueno, ahí estamos. ¿Mejor? Creo que estoy en el cenit, pero he hecho todo lo posible para estar bien ahora, por lo menos para hablar un poquito. Me comentaba, Fran, que estabas en esa etapa de ¿estás bien? Do. Exacto. Como así ese... que vamos a ver cómo lo disimulamos. A ver. Con mucha música. De momento muy bien, Marcos. Bueno, eso espero. Pues a ver, comenzamos la edición de hoy de Listas Abiertas con Dokerman and the Talking Fellas, que es una banda húngara que presenta en Budavits, Mongoose, el más reciente trabajo y la última referencia que publicó pues hace escasos días este sello que es ya habitual en el programa. Esta banda está compuesta por 9 músicos y que facturan pues sonidos de marcado corte old school pasados por un tamiz garage, y también una notable combinación de jazz, funk y cierto compás afro. A ver qué os parece Dockerman and the Tarkin Fellas y Jace Raff. Como sabes, Marcos, que después del Agora Pulp siempre salimos a tomar un algo para que nos pongas las pilas. Además tenemos la suerte de que la tele del estudio, no sé por qué, tiene un temporizador que pasado un tiempo se apaga, así que no nos vemos hacer el ridículo. Al llegar estas abiertas, bailamos como si no hubiera mañana. Pero después nos vemos en diferido y es cuando decimos... Pues a ver si seguís bailando con el siguiente tema, que presentan Quiero Club, que es una banda de pop electrónico y experimental de Monterrey, México, uh-huh. que descubrimos uh-huh. gracias a la serie Plásticos y Decibelios, que es una compilación que cada año nos acerca la música de ambos lados del charco y en la que nos adelantan su nuevo trabajo. Bosco, Priscila, Gustavo, Marcela y Fara, que son los componentes de Quiero Club, militan también en un colectivo que se llama Happify y que es una plataforma discográfica que comparten con Dendron, Pato Feroz y grupo de expertos Sol y Nieve, entre otros. Así que vamos a escuchar a Quiero Club con Días Perfectos. Pero yo aún despierto cada día. Y justo en este mismo momento se hacen 2 horas del pulp, así que ya estamos fuera de tiempo y no sé si nos importa o no, María. Bueno, yo creo mientras que haya no. música, mientras esté Marcos, ¿no? Sí. Para hacernos olvidar. ¿A ti te importa, Marcos? A mí no me importa en absoluto, vaya. Estoy encantado, o sea que... Encantado. Pobre. Qué malo, Fran. No, está malito, ya está, ya, no pasa nada. Ya verás, vendrá el karma a ponerte un catarro de un caballo, ya verás. Puede no ser. Sé, yo creo que me lo pegaron, o sea que... No soy de catarros si... inoportunos, en épocas que como verano, como que todo se pone sí, malo y yo estoy bien y al revés. Eso es, con 30 grados que hacía hoy aquí en Oviedo, a mediodía, que es una cosa poco habitual, pues imagínate. Bueno, y nos queda una canción por escuchar. Eso es, pues la última de las canciones de Listas Abiertas de hoy es una remezcla de uno de los temas del nuevo trabajo de Jameson, que es pues el alias detrás del que encontramos a Christian Berisso, que es un músico de Detroit, que publicó a principios de este año Priscilla, su segundo larga duración. Berisso es un inquieto y talentoso multiinstrumentista, vocalista y productor audiovisual que no ha necesitado ningún tipo de ayuda externa para sacar adelante los 16 temas de este disco, ya que lo ha autoproducido. Así que lo mejor es que juzguemos pues los resultados de esa autoproducción. A ver qué os parece este último tema, que es de Jameson y se llama Alone. Oye, Marcos, yo no quiero despedirte sin tenerte como aliado. Porque yo he visto... Cuidado con lo que va a pasar a partir de ahora, Marcos. Mucho cuidado, que es un tema muy sensible. Yo he visto que tú has marcado como favorito un tuit que he puesto yo de poner pan al gazpacho. Oh, sí. ¿Tú qué eres? ¿De los que sí o de los que no? Pues yo, os voy a ser sincero. Yo he hecho gazpacho, yo creo que en un par de ocasiones. Uh-huh. Y la verdad que nunca le puse pan. Vamos, no sé. Mira... Marcos, eres la más bella persona, de verdad, que yo haya podido conocer. Pero, Matiz, sí. Mi suegra hace gazpacho con pan y le queda, o sea, fetén. O sea, porque no. Sabe hacer el gazpacho, el gazpacho tiene pan de toda yo la vida. Yo no digo que no se le pueda echar en un caso extremo de necesidad de echar pan, pero el gazpacho en sí, y tenemos aquí a Richie, que es un... Yo siempre, lo que diga Richie va, de verdad. Teníamos a un cocinero... Que nos ha dicho que el gazpacho tradicional lleva pan. Y aquí lo tenemos en la radio, ¿dónde está trabajando ese cocinero? Así bien. Que, bueno, no sé, entonces el debate está cerrado o... No. Abiertísimo. No. Está abiertísimo y lo vamos a traer a un Agora Pool, vamos. Yo creo que esto hay que hacer un especial al gazpacho porque creo que es debilidad de, claro. De todos. O sea yo que... desde estos micrófonos pido, por favor, mamá, llama al programa y di, por favor, que el gazpacho lleva pan. Pero que ella le eche pan, que me parece perfecto, tu madre también, tiene todo mi respeto, no está mal. Pero el gazpacho, etcétera, el que lleva pan es salmorejo, es así. Eso. En fin, no deberíamos tampoco extendernos una cosa que estábamos es clara. Estábamos hablando, ¿no?, de listas abiertas y de Creative Commons. Cierto. Marcos, muchísimas gracias. Una nada, muchas más. Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Marcos. Chao. Potes y panes. Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy? Calamidades en su tinta. Bueno, hemos estado hablando de periodismo, de cómo hacer que este sector, que como bien decía Ernesto Ekaizer, estuvo en crisis antes de la propia crisis económica, salga a flote. Hemos hablado de muchas alternativas, pero lo cierto es que todavía de momento, hasta que de verdad se reconfigure el sector, pues escuchamos muchas calamidades. Y hemos hablado de comernos el periodismo, esto es una propuesta nada más, de receta, para este domingo, que se celebra el Comité del Periodismo. También tendré un desayuno. Ahí no veo yo menos. La calamidad la veo más tal vez para la comida, para la sobre, ¿no? Para el mediodía. Las calamidades sí, en su tinta. Sí, yo creo que pega más, así casi llegando al postre, ¿sabes? Uh-huh. Más como segundo plato que otra cosa. Y para demostraros que tengo razón en lo del gazpacho, fijaros quién se ha unido a vuestra causa. Ricard Arís, que dice. Pero el gazpacho, esa respuesta no me vale. Es pan tumaca que se bebe, dice. Nacionalista. Dice Ricard. Eso, que es pan tumaca. Yo creo que con tan poco criterio, Ricard. Pero ya... pero ves, está metiendo ya el factor pan. Pan, ¿no? Claro. Pues ya está. Pan tumaca. Eso lleva pan de toda la vida. Él está con vosotros. Pues dice que lleva pan. Por eso te digo. Que él está. No lleva pan, el gazpacho. Gerardo, ven aquí, Sol Kitchenero. ¿Qué, el gazpacho lleva o no lleva pan? Lo que lleva pan es la porra. El gazpacho no lleva pan en ninguna circunstancia. Mamá, llama, bueno, llama al programa, por favor. Se nos acaba el tiempo y con todo el criterio del mundo, que siempre derrocha Gerard Lawens, cerramos este Agora Pulp de viernes. Gracias, Fran, por un nuevo Agora Pulp. Gracias, Richie, que estuvo en los mandos. Gracias a todos los invitados que han estado aquí, que son muchos y no vamos a repasar por si acaso se nos olvida alguno. Nos vemos en las calles. Hasta el próximo viernes. Hasta luego.